Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mary Shelley, segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas, las más extraordinarias, las más inquietantes historias. Historias como las que escribió Mary Shelley. Continuamos conmemorando el 150 aniversario de la muerte de la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, ocurrida el 1 de febrero de 1851. Ya les hemos recordado en nuestro anterior programa su época, su vida y su obra, centrándonos en Frankenstein o el moderno Prometeo. Esta noche seguimos comentando su más famosa novela, la que, desde el año en que se publicó por primera vez, 1818, ha puesto a todos sus lectores los pelos de punta. Silencio. Solo se oye el latido de su corazón. Su corazón late segundo tras segundo. Pero ¿acaso ya no haya segundos, ni minutos, ni días, ni años? Puede que para usted ya no exista el tiempo ni el espacio, y sí la eternidad. Su eternidad. Su propia eternidad. La que usted se ha creado y que solo usted sabe cuál es. Su otro mundo. ¿Está seguro de que late su corazón? Porque su sangre está fría, helada, como su cuerpo. Tendrá que atreverse a decir que ya no está vivo. Puede que se encuentre en un cementerio, en una tumba, bajo una losa. Pero alguien le busca, alguien que poco a poco, en esta noche, se está acercando a usted. ¿No oye cómo, apartando la tierra que cubre su sepultura, se le aproxima, palada tras palada? Ya, ya está. Y ahora solo le resta abrir su tumba. Mírelo. Está ante usted su rostro cruel, el de un hombre sin escrúpulos, el de un ladrón de cadáveres. Le sonríe perversamente. Pasa una mano de gruesos dedos encallecidos por su rostro y cínicamente, antes de sacar su cuerpo de la sepultura, le susurra: creo que contigo haré un buen negocio. Oh, sí, seguro que lo haré. Eres un cadáver por el que no regateará el precio. Sé lo que quiere ese tipo. Oh, sí, claro. ¿Y tu parte? La tendrás, ¿seguro? Te daré alguna moneda para que la gastes en el infierno. Le gustarás mucho a ese estudiante de medicina. A Frankenstein. Puede que usted acabe siendo la criatura creada por Víctor Frankenstein. En esta noche abrirá sus ojos amarillentos, ambarinos, apagados, desvaídos. Apenas puede respirar. Y un movimiento convulsivo agita su cuerpo, todos sus miembros, su piel amarillenta, la piel que apenas cubre sus músculos, sus arterias, cabello negro, largo, sedoso, y los dientes, tan blancos, tienen la blancura de las perlas, pero realzan aún más el horror de sus ojos acuosos, hundidos en pálidas órbitas. El rostro arrugado, boca negruzca, rectilínea, aterrorizará hasta a su propio creador. Y usted, desesperado, gritará: ¿Acaso os pedí, creador, desde mi barro, que me modelarais? ¿Acaso os solicité que me sacarais de las tinieblas? Así iniciamos el 13 de marzo de 1995 en nuestro programa, cuando se llamaba Sobrenatural, la adaptación radiofónica de Frankenstein o el moderno Prometeo, que constaría de 26 capítulos, finalizando su emisión el 18 de septiembre del mismo año. Se trató, como los críticos han destacado, de un esfuerzo sin precedentes en la radio. Esfuerzo al que, con motivo de conmemorarse el 150 aniversario de la muerte de Mary Shelley, estamos añadiendo una documentación que creemos de gran interés para todos los miembros del Club Historias. Mary Shelley, con su Frankenstein o el moderno Prometeo, ha inspirado a otros autores. Destaca Brian W. Aldiss, uno de los grandes de la ciencia ficción, con su novela Frankenstein desencadenado, editada por Minotauro, colección Otros Mundos, Buenos Aires, 1976. Al año siguiente, en nuestro país, por Minotauro Edasa, Barcelona. Su adaptación cinematográfica, aquí titulada La resurrección de Frankenstein, de 1990, siendo su director Roger Corman, y sus principales intérpretes John Hart, Raúl Julia, Nick Brimble y Bridget Fonda como Mary Shelley. Su estructura está dividida en dos partes, sigue en líneas generales a la obra de Mary Shelley, sin olvidarse del Drácula de Bram Stoker. La novela se inicia con una carta de Joseph Bodenland a su esposa Mina, con fecha 20 de agosto de 2020, Nueva Houston, del siglo XXI al XIX. Sam J. Lungol escribió Huésped en la casa de Frankenstein, en España editada por Producciones Editoriales, Barcelona 1978, en la colección Star Book. En el fondo, un homenaje a las viejas películas de terror, de las que su autor, nacido en Estocolmo en 1941, es todo un especialista. Obra muy ingeniosa, como demuestra este diálogo. Lo que nosotros necesitamos es un héroe. Aquí lo que abunda son seres mediocres, pero en cambio no tenemos a nadie a quien admirar. Doctor, claro que la única excepción soy yo, pero me temo que soy un poco demasiado intelectual para esa tarea. Se está refiriendo a mí. Vete a... Con motivo del 60 aniversario del estreno de El Doctor Frankenstein de James Whale, se hizo un compendio de relatos sobre los personajes de Mary Shelley. Cuenta con una introducción de Isaac Asimov. Los cuentos son de Catherine Dunn, Brian Aldiss, Michael Bishop, Carl Vonnegut Jr., Mickey Resnick, Paul Wilson, Philip José Farner, Chelsea Quinn Yarbrough, Benjamin M. Schutt y otros. La filmografía de Leonard Wolf, el título del libro Frankenstein Insólito, editado por Tinun Mas, colección Fantasía Terror, Barcelona, 1992. De Karel Capek, el autor de La guerra con las salamandras, o de Burr, Robots Universales Rosun. De esta obra de teatro se tomaría el término robot. Debe leerse La condena de Prometeo, un relato publicado por Valdemar, y de Daniel Sueiro, Corte de corteza, novela editada por Alfaguara. De Óscar Paniza, el relato La fábrica de hombres, editado por Valdemar. La ya mencionada El doctor de Lord Byron, de Paul Weiss. Y últimamente, Frankenstein, otros relatos inéditos. Celeste Ediciones, colección Infernaliana, Madrid 2000, de varios autores. Indudablemente podríamos mencionar muchas más, pero como orientación creemos que con las dichas ya es suficiente. En cómics, a destacar la adaptación aparecida en la revista Classic Comics, posteriormente Classic Illustrated, en octubre de 1945, número 26, guión de Ruth A. Roach y dibujos de Robert Hayward Bebb y Ann Brewster. Esta colección se vendería en España con el título Clásicos, Literatura Universal Ilustrada, Ediciones Recreativas, Madrid. Los amantes de los cómics la recordarán muy bien. Frankenstein Book 2, con guión y dibujos de Tom Sutton, en la revista Psico, a partir de mayo de 1971. Frankenstein, con guión de Lynn Vine y dibujos de Mike Kaluta, en la revista Phantom, 1973-1974. La ya mencionada adaptación de la película de Branagh y el Frankenstein de Neil Adams, en España, editado por Crepi, 1983. ¿Cómo se creó Frankenstein o el moderno Prometeo? Sepamos ante todo del prefacio, escrito por Percy Bysshe Shelley para la primera edición de la novela en 1818, y de la introducción de la propia autora para la edición corregida de 1831. Shelley, en su prefacio, nos sitúa. La autora, en su introducción, aclara aún más las cosas. Aunque sobre la verdadera historia de la creación de Frankenstein o el moderno Prometeo, que inspiraría además de las obras ya mencionadas en el anterior programa a otros escritores como Víctor Hugo, Jan de Islandia, Villiers de Lys Ladan, La Eva Futura, Conan Doyle, El experimento de Kainplatz, o Gustav Meyrink, El Golem, aún no está dicha la última palabra. El hecho en el cual se fundamenta este relato imaginario ha sido considerado por el doctor Darwin y por otros fisiólogos alemanes como perteneciente, hasta cierto punto, al campo de lo posible. No quiero que se me atribuya la creencia de que puede dársele fe en grado alguno a esta fantasía. Sin embargo, al basar mi narración sobre este punto de partida, no pienso haber creado solo un encadenamiento de hechos terroríficos y sobrenaturales. El acontecimiento de que depende el interés del relato, no presenta los inconvenientes de un simple cuento de espectros y encantamientos. Me sedujo por lo nuevo de las situaciones que podía llegar a provocar, puesto que, si bien es físicamente imposible, otorga a la imaginación la posibilidad de adentrarse en las pasiones humanas con más comprensión y autoridad de la que ofrece el simple relato de hechos estrictamente reales. He tratado por esto de conservar la verdad de los principios fundamentales de la naturaleza humana, si bien no he tenido escrúpulos en innovar en cuanto a sus combinaciones. A esta regla se ajustan la Ilíada, el poema trágico de la antigua Grecia, Shakespeare en La Tempestad y El sueño de una noche de verano, y con más claridad Milton en El paraíso perdido. Por lo que el más humilde novelista que intente proporcionar o recibir algún deleite con sus esfuerzos puede, sin presunción, emplear en su narrativa una licencia, o mejor dicho, una regla, de cuya adopción tantas exquisitas combinaciones de sentimientos humanos han dado como fruto los mejores ejemplos de poesía. Las circunstancias en que se basa mi relato surgieron de una conversación casual. Di comienzo a él en parte como motivo de distracción y en parte como un modo de ejercitar mis aptitudes, jamás puestas a prueba hasta entonces. Pero a medida que la obra iba tomando forma, se fueron añadiendo otros motivos a los iniciales. En modo alguno me siento indiferente ante cómo pueden afectar al lector los principios morales que existen en los sentimientos o caracteres que contiene la obra. Sin embargo, mi preocupación principal ha sido evitar los efectos enervantes de las novelas de la actualidad y presentar el lado amable de los efectos familiares y la excelencia de la virtud universal. Las opiniones de los protagonistas vienen influidas, lo cual es lógico, por su carácter particular y por la situación en que se encuentran, por lo que no han de ser consideradas como las mías propias. Tampoco se debe extraer de las páginas que siguen conclusión alguna que sirva para unirla a alguna doctrina filosófica. Para la autora es motivo de renovado interés el hecho de haber empezado esta obra en el grandioso escenario donde se desarrolla la mayor parte de su acción y en unión de compañeros a los que resultaría muy difícil olvidar. Pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. La estación era fría y lluviosa, y por las noches nos agrupábamos en torno a la chimenea, en la cual había un fuego que nos ofrecía un calor reconfortante, divirtiéndonos con historias alemanas de fantasmas que llegaron a nuestras manos y que despertaron en nosotros la idea de escribir algunas por nuestra cuenta con el deseo juguetón de distraernos. Dos de aquellos amigos, cualquier relato de la pluma de ellos sería más grato para el lector que lo que yo pueda imaginar, y yo misma, decidimos por tanto escribir cada uno una historia basada en algún acontecimiento sobrenatural. Pero el tiempo mejoró de repente, y mis dos amigos me abandonaron para irse de excursión a través de los Alpes. Olvidaron, en aquellos magníficos parajes, todas las visiones fantasmagóricas que les habían interesado. El relato que sigue es el único que llegó a ser terminado. Lo escrito por el poeta, el prefacio, fechado en Marlow, en septiembre de 1817. El prefacio fue escrito íntegramente por Percy Bysshe Shelley, quien, como ya les hemos recordado, se encargó de la edición de la obra. Se publicó anónimamente y no fueron pocos los que se lo atribuyeron. De lo que no hay ya ninguna duda es de que el poeta trabajó también intensamente en el texto. Trabajo, llamémosle colaboración, que curiosamente negaría Mary Shelley en su introducción a la edición de 1831. Percy Bysshe Shelley no solo hizo cambios tanto gramaticales como de estilo, preocupándose de sustituir vocablos anglosajones por sus equivalentes de raíz latina, sino que también llegó a introducir algunos pasajes. Él fue quien gestionó su edición, quien se preocupó constantemente de perfeccionar el manuscrito y quien más inquieto estaría por la opinión de los lectores. Hay quien se pregunta, como Marie-Hélène Huet, en su ensayo Monstrous Imagination, publicado por la Harvard University Press en 1993, ¿qué grado alcanzó la colaboración de Percy? dice: es imposible asignar con absoluta certeza, ni a Percy ni a Mary, la responsabilidad creativa completa de ninguna parte de la novela. Indudablemente, la versión de 1831 es totalmente de Mary Shelley. Por sus diarios, sabemos que ya desde 1818 Mary pensaba reescribir la obra. Ya para la segunda edición, 1823, que autorizó su padre con la finalidad de obtener saludables ingresos, debido a que el estreno de la versión teatral que se representó ese año era todo un éxito, tenía preparados unos cambios que no llegaron a conocerse. Percy ya había muerto. En el prefacio se nombra al doctor Darwin. Se trata del abuelo de Charles Darwin, médico, poeta y botánico, que frecuentaba la casa de William Godwin, con quien comulgaba con sus ideas revolucionarias y radicales. Famoso por su espíritu anticonformista, autor de Zoonomía o las leyes de la vida orgánica, 1794-96, con ideas evolucionistas que no dejarían de influir en el autor de El origen de las especies por selección natural, 1859. Escribió poemas como El jardín botánico, 1789-91, o El templo de la naturaleza, publicado póstumamente en 1803. Había nacido en Elston en 1731 y murió en Derby en 1802. Uno de los personajes amigo de la familia Godwin, que Mary Shelley escucharía a escondidas en casa de sus padres. Los reunidos no solo eran Mary, Percy y Byron, como después la autora aclarará en su introducción de 1831. Leían Fantasmagoriana, o una recopilación de historias de apariciones, espectros, revenidos, fantasmas, etc., traducidos del alemán por un amateur. El traductor era Jean-Baptiste Benoît Airy. La obra se había editado en 1811, la traducción al año siguiente. Cierto que en 1818, cuando se publica por primera vez Frankenstein o el moderno Prometeo, no había otro relato fruto de la apuesta, pero sí hubo otros frutos. Ya en 1819 aparecería De Polidori, Vampiro, un cuento, que ya les hemos ofrecido, como también les hemos ofrecido el fragmento de Lord Byron sobre otro personaje vampírico. De los dos textos ya les hemos informado ampliamente. Mary Shelley, en la introducción a la edición de 1831, nos dice: los editores de las Standard Novels, cuando eligieron a Frankenstein para incluirla en una de sus series, expresaron el deseo de que les facilitara algún material sobre el origen de esta historia. Con gusto lo hago, porque así responderé de una manera general a la pregunta que tan frecuentemente me han hecho. ¿Cómo pude yo, por aquel entonces, una jovencita, llegar a concebir y desarrollar una idea tan monstruosa? La verdad es que siento gran aversión por hablar de mí misma en una publicación, pero ya que mi explicación solamente aparecerá como apéndice de una obra anterior, y puesto que se limitará a tópicos que únicamente tienen relación con mi calidad de autora, difícilmente puedo acusarme de intrusión personal. No resulta extraño que yo, como hija de dos personas distinguidas en el campo de la literatura, haya abrigado desde una edad muy temprana el deseo de escribir. Ya de pequeña hacía garabatos y durante las horas de ocio, mi pasatiempo favorito era escribir historias. Además, algo que me proporcionaba un placer mayor aún era hacer castillos en el aire, el gusto por soñar despierta, el desarrollar una idea que tenía por objeto crear una sucesión de incidentes imaginarios. Mis sueños eran a la vez más fantásticos y más agradables que mis escritos. En estos últimos fui simplemente una imitadora, siguiendo el camino que otros habían trazado, en vez de utilizar mis propias ideas. Lo que escribía estaba destinado por lo menos a un lector, mi compañero de infancia y amigo. Pero mis sueños eran solo míos. No permitía que nadie entrara en ellos. Eran mi refugio en el hastío y el placer más querido en la alegría. De niña viví principalmente en el campo y un periodo considerable lo pasé en Escocia. De cuando en cuando iba a visitar los sitios más pintorescos, pero mi residencia habitual se hallaba cerca de Dundee, en las solitarias y tristes riberas norteñas del Tay. Al mirar hacia el pasado, las llamo tristes y solitarias. Pero entonces no eran esto para mí, sino el país de la libertad y las gratas regiones donde tranquilamente podía yo estar en comunión con las criaturas de mis sueños. Por entonces yo escribía, pero en un estilo por demás corriente. Los airosos vuelos de mi imaginación nacieron y se desarrollaron bajo los árboles de las tierras pertenecientes a nuestra casa, o en los lagos sombreados de las montañas desnudas que se alzaban en las cercanías. No me convertía en la heroína de mis historias. Mi vida me parecía demasiado llena de lugares comunes. No podía imaginarme que las desventuras románticas o los sucesos maravillosos pudiesen ser mi destino. Pero yo no estaba confinada en mi propia identidad y podía llenar las horas con creaciones que me resultaban, a aquella edad, mucho más interesantes que mis propias sensaciones. Después comencé a desarrollar una vida más activa y la realidad vino a ocupar el lugar de la ficción. Sin embargo, desde un principio, mi marido se mostró muy deseoso de que me mostrara digna de mis padres y de que inscribiera mi nombre en el libro de la fama. Siempre me instaba a adquirir reputación literaria, cosa que a mí misma me preocupaba entonces, aunque después he llegado a sentir infinita indiferencia hacia el asunto. En aquella época, él deseaba que yo escribiera, no tanto porque tuviese la idea de que pudiese yo producir algo de verdadero valor, sino para que, por sí mismo, pudiese juzgar hasta dónde había en mí la promesa de cosas mejores en el futuro. Sin embargo, yo aún no hice nada. Viajar, los cuidados de una familia ocupaban mi tiempo, y estudiar, leyendo y mejorando mis ideas a través de la comunicación con su mente mucho más cultivada, constituía todo el trabajo literario que atraía mi atención. En el verano de 1816 visitamos Suiza y nos convertimos en vecinos de Lord Byron. Al principio pasamos nuestras horas placenteras en el lago o recorriendo sus orillas, y Lord Byron, que estaba escribiendo el tercer canto de Childe Harold, era el único del grupo que trasladaba al papel sus pensamientos. Esas ideas, a medida que nos conocíamos, aparecían revestidas con la luz y la armonía de la poesía, y se hubiera dicho que exaltaban las glorias divinas del cielo y la tierra, cuyas influencias compartíamos con él. Pero el verano se hizo húmedo, poco propicio, y a menudo una lluvia incesante nos confinaba durante días enteros en la casa. Cayeron en nuestras manos algunos volúmenes de historias de espantos traducidas del alemán al francés. Estaba la historia del amante infiel que, cuando se disponía a abrazar a la novia a la que había consagrado su palabra, se halló en brazos del pálido espectro de la que él había abandonado. Estaba el cuento del pecador, cuyo desgraciado sino era el de dar el beso de la muerte a todos los jóvenes hijos de su desdichada familia, justamente cuando estos llegaban a la edad más prometedora. Su silueta, borrosa y gigantesca, vestida a la manera del espectro de Hamlet, con su armadura completa, pero con la visera levantada, a la medianoche y bajo la luz de la luna, avanzaba lentamente por la lóbrega avenida. La silueta se perdía en las sombras proyectadas por los muros del castillo. Pero luego, una puerta giraba sobre sus goznes. Se oían pasos. La puerta de la estancia se abría y el espectro se adelantaba hacia el lecho de los jóvenes en flor, sumidos en un sueño reparador. Al inclinarse para besar la frente de los muchachos, una pena infinita se reflejaba en su rostro. Y estos, como las flores arrancadas de su tallo, a partir de ese momento comenzaban a marchitarse. Desde aquel entonces, no he vuelto a leer tales historias, pero sus incidencias se conservan frescas en mi memoria, tan frescas como si apenas ayer las hubiera leído. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas, dijo Lord Byron, y su propuesta fue aceptada. Éramos cuatro personas. El noble autor comenzó a escribir un cuento, del cual se publicó un fragmento al final de su poema Mazepa. Seeley, más dispuesto a envolver ideas y sentimientos en la irradiación de una imaginería brillante y en la música del verso más melodioso que adorna nuestro lenguaje que a intentar la estructura de una historia, comenzó un relato basado en las experiencias de sus primeros años de vida. El pobre Polidori había concebido cierta idea terrible acerca de una dama cuya cabeza era una calavera y que había recibido ese castigo porque espió por el agujero de una cerradura. El que no me acuerdo, algo muy espantoso y malo, por supuesto. Mas una vez que la dama había sido reducida a una condición peor que la del conocido Tom de Coventry, su creador no supo qué hacer con ella y se vio obligado a despacharla a la tumba de los Capuletos, único sitio en el que no desentonaría. También los poetas ilustres, fastidiados por la simpleza de la prosa, renuncian rápidamente a las tareas poco agradables. Yo me urgía a mí misma a pensar una historia, en una que rivalizara con aquellas que nos habían hecho poner manos a la obra. La mía habría de ser una que hablara de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y que causase horror, que hiciera a los lectores mirar a su alrededor, que les helase la sangre en las venas y que acelerase los latidos de sus corazones. De no lograr mi propósito, mi historia de espantos no sería digna de ese nombre. Pensé y reflexioné en vano. Sentía esa hueca incapacidad de invención que es el principal misterio de la creación cuando la nada vacía contesta a nuestras ansiosas invocaciones. ¿Has pensado ya una historia?, me preguntaban cada mañana, y cada mañana me veía obligada a contestar con una negativa que me mortificaba. Todo debe tener un principio, diría hablando con el lenguaje de Sancho Panza, y ese principio debe estar ligado a algo ocurrido con anterioridad. Los hindúes afirman que el mundo descansa sobre un elefante, pero que éste se encuentra sobre una tortuga. La invención debe ser admitida humildemente, no consiste en crear desde el vacío, sino desde el caos. En primer lugar, se deben tener dispuestos los materiales. La invención puede dar forma a una sustancia oscura e indefinida, pero no puede crear de la nada la sustancia misma. En todas las cuestiones relativas a descubrimientos e invenciones, aun en aquellas que caen dentro del campo de la imaginación, continuamente se nos recuerda la historia de Colón y el huevo. La invención consiste en tener la capacidad de captar todas las posibilidades de un asunto y en contar con ese poder para moldear y dar forma a las ideas sugeridas por él. Numerosas y largas fueron las conversaciones sostenidas por Lord Byron y Seeley, conversaciones de las cuales yo era devota, pero casi silenciosa oyente. Durante el transcurso de una de ellas, se discutieron varias doctrinas filosóficas, y entre otras, se habló de la naturaleza del principio de la vida, y de si habría alguna posibilidad de que un día llegase a ser descubierta y dada a conocer. Hablaron de las experiencias realizadas por el doctor Darwin. No me refiero a lo que el doctor realmente hizo o dijo que había hecho, sino a lo que entonces se contaba que él había realizado. Guardó un trozo de vermicelli, un fideo, en una caja de cristal, hasta que por alguna razón extraordinaria comenzó a agitarse con movimientos voluntarios. Pero no sería de esa manera como se daría vida a las cosas. Tal vez era posible que un cuerpo fuese reanimado. El galvanismo había sugerido cosas por el estilo. Tal vez las partes componentes de una criatura pudieran ser fabricadas, unidas y dotadas de calor vital. Pasó la noche en esta conversación, y cuando nos retiramos a descansar, ya habíamos dejado atrás la hora de las brujas. Cuando descansé la cabeza en la almohada, no pude dormir, aunque tampoco podría decir que me dedicaba a pensar. Mi imaginación espontáneamente me poseía y me guiaba, prestando a las imágenes que sucesivamente desfilaban por mi pensamiento una vida que iba más allá de los límites habituales que alcanzan los sueños. Vi con los ojos cerrados, pero mediante una aguda visión mental, al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar. Vi al horrible fantasma de un hombre estirarse, movido por alguna poderosa maquinaria. Daba señales de vida y se agitaba con movimientos torpes, casi vitales. Debía ser algo aterrador, pues en grado sumo habría de serlo el efecto producido por cualquier hombre que remedase el formidable mecanismo ideado por el creador del universo. El artista se sentiría horrorizado ante su propio éxito y huiría de aquello que había nacido entre sus propias manos. Alimentaría la esperanza de que, abandonándolo a sus propios recursos, la débil chispa de vida que le había comunicado acabaría por extinguirse, de que aquello que había dotado de una animación imperfecta terminaría en materia muerta, y de que podría dormir con la creencia de que la tumba ocultaría para siempre la efímera existencia de aquel cuerpo en el cual él había creído ver el nacimiento de la vida. Duerme, pero está despierto. Abre los ojos y mira el horrible objeto que junto a su cama. Abre las cortinas y lo ve con ojos amarillentos y llorosos, pero a la vez atentos. Presa de terror abrí los míos. Tanto se apoderó de mi mente la idea que me recorrió un estremecimiento de temor y experimenté el deseo de trocar la imagen espectral de mi fantasía por las realidades que me rodeaban. Hoy aún las veo. La habitación, las maderas oscuras del suelo, las contraventanas cerradas, los rayos de luna filtrándose a través de sus hendiduras. Vuelvo a sentir que el helado lago y los altos y blancos Alpes se encuentran más allá. No podía, sin embargo, librarme tan fácilmente de mi espantoso fantasma. Todavía me perseguía. Traté de pensar en otras cosas. Recurrí a mi historia de fantasmas. Si solo pudiese idear algo que horrorizase a mis lectores, como aterrorizada estaba aquella noche. Tan rápida como la luz y tan alegre como ella, una idea atravesó mi mente. Lo he encontrado. Lo que me había aterrorizado a mí, aterrorizaría a otros. Tan solo necesitaba describir el espectro que me había quitado el sueño durante la noche. Por la mañana, anuncié que ya había pensado una historia. Ese día, empecé a escribir. Era una lúgubre noche de invierno. Hice una simple transcripción del terror que me había causado aquella ensoñación. En un principio, solo pensé hacer un cuento que constara de unas cuantas páginas. Pero Shelley me instó a desarrollar la idea con mayor amplitud. No es que mi historia se deba a una sugerencia de mi esposo o a un sentimiento suyo. No obstante, de no ser por su estímulo, nunca habría sido presentada al mundo bajo la forma en que hoy lo hacemos. De esta declaración debe excluirse el prefacio, el cual, por lo que puedo recordar, fue totalmente escrito por él. Y ahora, una vez más, invito a mi horrible progenie a ir hacia adelante y a desarrollarse. Guardo un especial afecto por ella, porque surgió en días felices, cuando la muerte y las penas eran solo palabras que no encontraban eco en mi corazón. Sus páginas hablan de muchas caminatas, muchos paseos y de muchas conversaciones del tiempo en que no estaba yo sola y en el que mi compañero era alguien que en este mundo no volveré a ver jamás. Mas este es un asunto personal y mis lectores no tienen que ver con tales recuerdos. Solo agregaré una palabra en torno a los cambios que he introducido. Estos han sido principalmente de estilo. No he transformado ninguna parte del relato, ni he añadido ideas ni incidentes nuevos. He corregido el lenguaje en aquellos pasajes en que, por ser tan llano, perjudicaba el interés de la narración. Estos cambios fueron hechos casi exclusivamente al principio del primer volumen. Su papel se reduce al de meros apéndices del relato, cuyo asunto y sustancia se han dejado intactos. Firmado M. W. S. y fechada esta introducción el 15 de octubre de 1831 en Londres. En la introducción queda claro que Mary Shelley ignora la presencia de Claire Clermont en Villa Diodati, pues solo hace referencia a su marido, Lord Byron, y a Polidori. Parece que las conversaciones acerca de los últimos descubrimientos de Darwin, pese a lo que ella dice, no fueron la causa inmediata de su ensoñación de la criatura de Frankenstein. Tales conversaciones, según James Ridger, fueron anteriores a aquella noche. Nos dice que, al día siguiente de la ensoñación, comenzó a escribir. Era una lúgubre noche de noviembre. Corresponde al capítulo cuarto del libro primero de Frankenstein o El moderno Prometeo, edición 1818. Capítulo quinto, edición 1831. Seguro que, como se propuso ella, era un buen inicio para un relato. Fue efectivamente Shelley quien le instó a escribir una novela y no solo un relato. Con lo que Mary Shelley amplió la trama, creando otras situaciones hasta llegar a la noche en que la criatura es dotada de vida. Cuando inició la redacción de la novela, cierto que fue en días felices, pero durante el tiempo en que la escribió, de 1816 a 1818, no hubo tanta felicidad, ni mucho menos, aunque contrajese matrimonio con Percy. Recordemos que, a poco de regresar a Inglaterra, a finales de agosto de 1816, Fanny Wollstonecraft se suicidó con láudano. Harriet Shelley, la primera mujer de Shelley, aparecería ahogada en el río Serpentine el 10 de diciembre. Niega toda colaboración de su esposo en la redacción de la novela, algo totalmente falso. Y no estoy de acuerdo en su afirmación de que los cambios que introdujo en la edición de 1831, que ya había comenzado a hacer prácticamente después de la primera edición, sobre todo para la segunda edición, aunque no figuraron en ella, sean mínimos. Hizo muchos cambios, algunos de ellos muy curiosos. Víctor Frankenstein, en la primera edición, dice haber nacido en Ginebra, en Nápoles, en la de 1831. ¿Qué ocurrió realmente en Villa Diodati en junio de 1816? Pese a lo dicho en el prefacio de Shelley, en la introducción de Mary, en sus diarios o en los de Polidori, no sabemos en verdad todo lo que ocurrió. Pero sí, indudablemente, que Mary Shelley inició Frankenstein o el moderno Prometeo. En las noches del 15 al 17 llovió intensamente. Para unos fue en la noche del 16, cuando leyeron Fantasmagoriana. Otros en la del 17. Polidori, en diario, nos dice: 16 de junio. Guardo cama. Shelley me visita. Cena y duerme aquí en compañía de la señora S. Shelley y la señorita Claire Clermont. Escribo una carta. 17 de junio. Todos los reunidos inician su relato de fantasmas, menos yo. 18 de junio. Comienzo a escribir mi historia de fantasmas después del té. 19 de junio. Comienzo mi historia de fantasmas. Hay que deducir que la del 19 no es la misma historia que la del 18. Pero por su parte, Lord Byron fecha un fragmento el 17 de junio de 1816. Con lo que podemos pensar que la historia a la que se refiere Polidori del día 18 es a la que hace referencia Mary Shelley. Y la del 19, la del vampiro. Un cuento que inició tras conocer el inacabado relato de vampirismo de Lord Byron. Resumiendo, de las famosas y lluviosas noches del 15 al 17 de junio, del único que no nos llegó nada fue de Percy. Les recomendamos las lecturas de las siguientes obras, además de las ya mencionadas. Las Memorias de Lord Byron, de Robert Nye. Colección Novela Histórica número 16, Salvat, Barcelona, 1994. Lord Byron, La Perversión Diaria, de Gabriel Masneff. Colección La Aventura Humana, Laya, Barcelona, 1987. El Burdel de Lord Byron. Colección Autores Españoles e Hispanoamericanos, Planeta, Barcelona, 1995. Cartas de Islandia, de W.H. Oden y Luis McNeice. La colección Alba Trayectos, Alba, Barcelona, 2000. Lord Byron, El Genio Maldito, de Gilbert Martino. Colección Biografía e Historia, Javier Vergara, editor, Buenos Aires, 1987. Byron, de Derek Parker, Biblioteca Salvat, Grandes Biografías, número 35, Salvat, Barcelona, 1985. Poetas Románticos Ingleses, Clásicos Universales Planeta, número 170, Planeta, Barcelona, 1989. Contiene, con traducción de José María Valverde Leopoldo Panero, La rima del anciano marinero, de Coleridge, que tanto influyó en Mary Shelley. Ernestus Bertol o El Moderno Edipo, seguido del diario de Villadiodati, colección Infernaliana, número 3, Celeste Ediciones, Madrid, 1999. Frankenstein o el moderno Prometeo se publicó anónimamente el 11 de marzo de 1818, como ya les hemos recordado. La había iniciado en junio de 1816, el 17, 18 o 19 de junio. Terminó el primer borrador el 17 de abril de 1817. Percy Bysshe Shelley intentó varias veces que se publicara la novela. Primero, con John Murray, editor de Lord Byron, que se lo pasó a William Gifford, que publicaba la revista literaria Quarterly Review. Después, con su propio editor Charles Sollier. Lo lograría, como saben, con los editores Lackington, Hughes, Harding, aunque en principio, pese a estar interesados en la novela, pusieron bastantes objeciones. El 24 de septiembre de 1817, Mary Shelley llevaría las primeras pruebas. Shelley las corregiría. ¿Cómo pudo una simple jovencita como yo pensar en desarrollar una idea tan espantosa? La pregunta se la hace la propia Mary Shelley. Ella no estaba ajena a los avances científicos de su época. Supo de los descubrimientos del químico Humphrey Davy, de las obras de Erasmus Darwin, de los experimentos de Luis Galvani, de los descubrimientos de Benjamin Franklin, de los trabajos del doctor George Frank von Frankenau, de los de John Tuberville Needham, René Antoine Roemuir, sin olvidar, como de todo esto les hablamos en nuestra adaptación radiofónica de Frankenstein o el moderno Prometeo, de que conocía, las obras estaban en la biblioteca de su padre, los libros de Agripa, Paracelso, Alberto Magno. Pero quien resulta de mayor interés es el aristócrata y científico Andrew Cross, nacido en 1784, a quien conocían los Shelley. Logró crear seres vivos con la única ayuda de sus tubos de ensayo y sus retortas, ácaros. El 28 de diciembre de 1814, los Shelley, en compañía del poeta Robert Southey, asistieron a una conferencia de Cross. Hay quien opina que la vida de este científico se parece a la de Víctor Frankenstein. Peter Heinen así lo sugiere en su obra El hombre que fue Frankenstein. Y sobre el nombre de Frankenstein, aunque se ha escrito mucho, definitivamente no está dicha la última palabra. Sí hay una familia noble alemana apellidada Frankenstein. El castillo probablemente fue visitado por los Shelley en septiembre de 1814. En la cima del monte Magneto, en la zona del Rin, entre Darmstadt y Niederberbach. El más famoso de los Frankenstein, Georg von Frankenstein, toda una leyenda, comparable a la de San Jorge. Se enfrentó a un temible dragón para salvar a una doncella. Cortó la cabeza al dragón, pero este le hirió en una pierna, falleciendo al cabo de 3 días. La doncella se moriría de pena y la sangre del dragón oscureció el arroyo de Kanchenborn. Para Radu Florescu, el modelo para Víctor Frankenstein fue Konrad Tippel, nacido en 1673 en el castillo de Frankenstein. El castillo, a mediados del siglo XVII, se convirtió en hospital militar. En él, Tippel estudió teología, medicina, alquimia, siendo un físico notable. Sería expulsado de Estrasburgo, acusado de exhumar muertos para experimentos anatómicos. Murió en 1734, siendo probable que a causa de un envenenamiento debido a sus propios experimentos. Y la próxima semana, las situaciones límite de Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. No se las pierdan. Los momentos estelares de la novela, para pasárselo de miedo con miedo. No lo dude, temblará y mucho. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Mary Shelley, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y José Antonio Ramírez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.